Jueves 27 de junio. Reconciliar tu corazón se trata de arrepentimiento. Opinión. Mateo capítulo 3 versículos 2 y 8. Juan llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Porque el reino de los cielos está cerca, dice Mateo 3:2. Arrepentirse es una palabra de acción que se aplica a creyentes y no creyentes. Para llegar al punto del mensaje de Juan, podemos mirar al arrepentimiento como bidimensional. Primero, arrepentirse significa que has tomado la decisión de cambiar, sí, de cambiar tu dirección o tu mentalidad. Para un creyente, el arrepentimiento puede incluir volver el corazón a Dios desde una situación de frialdad e indiferencia espiritual. Esto concuerda con el mensaje de Cristo a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Para un no creyente, el arrepentimiento implica aceptar a Cristo como el Salvador de tu vida. Ambos casos involucran reconciliar tu corazón con Jesús, reconociendo primero que eres un pecador. Reconciliar tu corazón significa que has cambiado tu foco de una cosa a otra. En este caso, vuelves tu corazón del pecado al mensaje eterno de la salvación provista por Cristo. Debes ejercer fe en Cristo para volverte a Él y arrepentirte de tus pecados. Por otro lado, el arrepentimiento debería estar acompañado de una tristeza genuina. El arrepentimiento genuino nos permite reconocer a Cristo como el Señor del cielo y de la tierra. Por sobre todo, nos permite reconocer el peso de nuestros pecados que Cristo llevó en la cruz. Juan llamó al pueblo en sus días al arrepentimiento, citando que el reino de los cielos está cerca. Mateo 3:2. Podemos unirnos al reino de Dios solo por medio de la fe. Llegamos a ser parte del reino cuando aceptamos el mensaje de la salvación y desarrollamos una relación especial con Cristo. Juan 14:15 describe la relación de amor que ocurre entre Cristo y nosotros cuando reconciliamos nuestro corazón a Él en arrepentimiento. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan llamó a sus oyentes al arrepentimiento para que pudieran preparar el camino para el Mesías. El arrepentimiento involucraba dejar sus caminos malvados y volver su corazón a Cristo. Hoy podemos prepararnos para encontrarnos con Cristo en su segunda venida, reconciliando nuestra vida con Dios. Para pensar y debatir. Ya que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, ¿por qué tardamos tanto en aceptar el mensaje de la salvación? ¿Cuáles son las señales de que hemos reconciliado nuestro corazón con Cristo?